Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 1 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Annalise Guevara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Pueblo venezolano celebra 20 años de revolución bolivariana. Hoy se conmemora el natalicio de Cecilio Acosta, escritor y poeta venezolano. Presidente Maduro apoya iniciativa de México y Uruguay para promover la paz en Venezuela. Gobierno captura grupo de sicarios contratados para golpe de Estado. Unión Africana expresa su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Cultura al Día. Febrero Rebelde inicia con la celebración de los 202 años del natalicio de Ezequiel Zamora, militar y político venezolano protagonista de la Guerra Federal, que dedicó su vida a la lucha patriota y campesina. Somos Cultura. El pueblo venezolano celebrará mañana sábado en las calles de Caracas los 20 años de la Revolución Bolivariana. Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó que las actividades inician este viernes con la conmemoración del nacimiento de Ezequiel Zamora. Hemos estado preparando la jornada del Febrero Rebelde, jornada que comenzaremos activamente en la calle, movilizados. Así como hoy felicitamos a los trabajadores petroleros que salieron en masa a defender la industria petrolera, a rechazar la agresión, a rechazar el robo y a mostrarle al mundo que hay un pueblo que está dispuesto a superar las dificultades y seguir siendo victorioso. Así que comenzamos este Febrero Rebelde conmemorando el nacimiento de Ezequiel Zamora. Y de esa manera tenemos un acto central el día de mañana, allá en Cuba, donde nació Ezequiel Zamora, un acto bien hermoso con la milicia bolivariana, que lo saludamos, con los campesinos, con los pescadores, con los afrodescendientes, con los pueblos indígenas, con el sector cultural, allí en Cuba, exactamente en el sitio donde nació Ezequiel Zamora. Eso es en horas de la mañana. Y en horas de la tarde estaremos también aquí en el Calvario, en un acto de reconocimiento. Acordémonos que el Calvario se denomina ahora Parque Ezequiel Zamora, con una figura que le colocó allí nuestro comandante eterno Hugo Chávez, para que quede para la historia que ese parque y la figura de Ezequiel Zamora. Ahí estaremos también a partir de las 4 de la tarde, en el día de mañana, conmemorando entonces en Caracas y en Miranda y en el resto del país, el primer día del Febrero Rebelde. El segundo día del Febrero Rebelde, los 20 años de la Revolución Bolivariana. El juramento de nuestro presidente Hugo Chávez, después de la victoria popular de nuestro pueblo que derrotó a la Cuarta República, al pacto de punto fijo, con sus leyes, con sus normas, con su manipulación, con su mentira, surgió la figura de Hugo Chávez acompañada de nuestro pueblo, y cumpliremos mañana entonces 20 años, el sábado, 20 años de la Revolución Bolivariana. Y esos 20 años los vamos a conmemorar en la calle, como siempre, en un acto histórico, y todos estamos convocados para la Avenida Bolívar, compatriota, Allí recordaremos el último mensaje de nuestro comandante supremo el 4 de octubre, cuando tuvo la presidencia de la República en las últimas elecciones. Nuestro presidente, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Cultura al día. Este viernes, la banda marcial Caracas dará la bienvenida al mes de febrero con un concierto especial para conmemorar los 20 años de la Revolución Bolivariana, liderada desde 1999 por el comandante Hugo Chávez. A partir de las 2 de la tarde, los visitantes de la Plaza Bolívar de Caracas podrán acercarse a la Casa de Gobierno del Distrito Capital para disfrutar de un repertorio popular caraqueño. Están todos invitados a participar. Somos cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y del Diseño dictará los días 7 y 8 de febrero de 2 a 4 de la tarde un taller de arte corporal en su sede ubicada en la Avenida México de Bellas Artes. El costo por participante es de 1.200 bolívares soberanos. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, conmemoró el día de hoy el natalicio del escritor, periodista y poeta venezolano Cecilio Acosta. Considerado como uno de los más grandes humanistas de nuestro país, Acosta se destacó por promover el derecho a la educación y a la cultura. Nacionales. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que el presidente Nicolás Maduro apoya la iniciativa internacional que anunciaron Uruguay y México de promover el diálogo en Venezuela, con énfasis en el respeto a la soberanía y autodeterminación de la República Bolivariana, tal y como lo establecen las leyes y normas de derecho internacional. Queridos compañeros, ustedes saben que hay un grupo de países como Uruguay y México que han promovido un diálogo en Venezuela en el marco del entendimiento y del respeto del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro que da la bienvenida a esta iniciativa, que da el apoyo a esta iniciativa de quienes se quieran sumar con buen corazón, con buena fe, con buena esperanza, en el marco de la soberanía de Venezuela, a apoyar un diálogo. Ese es el camino. El camino no es la violencia, el camino no es la intervención, el camino es la paz. El camino es el diálogo para el entendimiento desde la diversidad. Abajo la intolerancia política, abajo la insania política, abajo el odio político. Que viva la paz y que viva el amor. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores venezolano, anunció este jueves la captura de Osvaldo García Palomo, uno de los principales involucrados en el atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido el pasado mes de agosto, así como de varios sicarios que pretendían elevar los niveles de zozobra y terror en la población. El día de hoy queremos informar a la comunidad nacional e internacional que nuestros organismos de inteligencia han develado un nuevo plan conspirativo para continuar incrementando el espiral del golpe de Estado contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De acuerdo a informaciones que manejaban nuestros organismos de inteligencia sobre el ingreso procedente de la República de Colombia de un grupo de sicarios contratados por la ultraderecha venezolana que pretendían cometer asesinatos selectivos en el país a líderes políticos y militares para elevar los niveles de zozobra y terror en la población siguiendo los formatos de la guerra no convencional. Las investigaciones de campo y análisis telefónico nos permitió dar con la ubicación y captura en los valles del Tuy, Estado Miranda, de uno de los jefes de estas hordas terroristas, quien tenía la misión de proporcionar la logística y reclutamiento necesario para cometer asesinatos selectivos como parte del plan. Cultura al día. La Unión Africana expresó su solidaridad y apoyo a Nicolás Maduro como presidente legítimo electo de Venezuela. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en Twitter, destacando la participación del embajador venezolano en Etiopía, Modesto Ruiz, quien sostuvo una reunión con el vicepresidente de la Unión Africana, Tomás Kwesi Kwartey. Entre tanto, diversos gobiernos, movimientos sociales y organizaciones políticas de África han manifestado su apoyo y respaldo al gobierno venezolano liderado por el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos un reporte de Telesur. Desde 14 países de África, gobiernos, movimientos sociales y partidos políticos se han expresado en apoyo al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, desde el intento de desestabilización del 23 de enero por parte de Estados Unidos y sus aliados. Nos preocupa pues mucho lo que es una tentativa clara en Venezuela de eludir los mecanismos jurídicos constitucionales que rigen sus elecciones. Todo litigio, toda queja, se debe resolver de manera pacífica a través de los mecanismos apropiados y procesos establecidos en la Constitución de Venezuela y sus leyes electorales, sin injerencias externas. Esta es una práctica estándar en todos los países y es una práctica óptima en todas las democracias que suscriben a la primacía del derecho. Movimientos políticos y sociales de 8 países del continente madre han expresado su rotundo rechazo a los intentos de Estados Unidos para deponer al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro Moros, que recibió casi el 70% de los votos válidos el pasado 20 de mayo. A su vez, se destaca la participación del gobierno sudafricano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sudáfrica se hace eco. Somos cultura. Y a esta hora, cuando son las 12 y 20 minutos de la tarde, hacemos un enlace con el canal del Estado Venezolana de Televisión. Lo que se ha expuesto se trata del fusil Dragunov, es parte de las alianzas estratégicas que mantiene la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa en materia de defensa, en materia militar. Han dicho los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes tienen el fusil Dragunov, todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con unidades de francotiradores, específicamente las unidades de fuerzas especiales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, supervisa en este preciso instante parte de las maniobras y da reconocimiento. Se realiza un ejercicio con un ingreso de un equipo táctico embarcado en vehículos blindados modelo BN-4 de fabricación china, artillado con ametralladora MAC, calibre 7.62 milímetros. Esta unidad de orden público está integrada por un grupo de reacción inmediata y una unidad blindada de orden público, con la finalidad de contener a un grupo de manifestantes quienes intentan impedir la ejecución de una operación especial con el fin de liberar unos rehenes. Esta unidad, conformada por vehículos BN-4 y motocicletas de alto rendimiento, fusil al llegar al lugar de los acontecimientos rusa y forma parte de las alianzas estratégicas en materia de defensa. Tiene como principal objetivo aumentar el alcance del fuego efectivo del cuerpo de fusileros por encima de las posibilidades de los subfusiles reglamentarios hasta una distancia de 1,000 metros. Al mismo tiempo se ejecuta un ejercicio militar de rapel con apoyo, donde los hombres de fuerzas especiales del grupo de acciones de comando demuestran su entrenamiento y destreza realizando descensos, aprovechando el factor sorpresa y eliminando enemigos desde las alturas. Estas operaciones están enmarcadas dentro del orden interno y las operaciones de orden de restablecimiento del orden público. Una vez que se conforma la formación en línea, la unidad de operaciones de restablecimiento del orden público van a proceder a avanzar mediante pasos de oruga. Bien, es parte entonces de las maniobras militares que se llevan a cabo en este preciso momento. Una vez conformado y realizados los pasos de oruga, se procede a armar una plantilla para proteger a la unidad de objetos contundentes que pueden ser lanzados por los manifestantes. Se procede igualmente a emplear escopetas al aire con el fin de crear un impacto psicológico entre los manifestantes. Inician entonces las maniobras militares. Así mismo ingresan al área hostil en vehículos modelo BN-4 de fabricación china un equipo de asalto integrado por 2 patrullas para un total de 24 combatientes, quienes realizarán un desembarco de los vehículos blindados con la finalidad de realizar un avance por saltos vigilados con cobertura fuego real provisto con el armamento orgánico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son más de 2.500 hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana quienes se encuentran presentes en las maniobras militares desde la cancha de francotiradores del Grupo de Acciones de Comando, precisamente de este componente de la Guardia Nacional Bolivariana desde la parroquia Macarao. En este momento el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana supervisa parte de las maniobras que realizan. De patrullas de asalto a bordo de vehículos BN-4. Recordemos que se trata de las maniobras militares previas al ejercicio bicentenario de Angostura que se llevarán a cabo del 10 al 15 de febrero. Integradas por hombres comandos, realizan un avance por saltos vigilados con cobertura de fuego real provisto con el armamento orgánico de nuestra gloriosa y valiente Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el fusil de asalto AK-103 calibre 7.62x39. La Guardia Nacional Bolivariana es uno de los importantes componentes, institución militar fortalecida, respetada y necesaria al servicio permanente del pueblo venezolano, obediente y garante de lo consagrado en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y el día de hoy conduce estas maniobras y operaciones. Fuego real, parte de las maniobras que se ejecutan en este momento y que supervisa el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en compañía del alto mando militar y los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Destacábamos la supervisión que ha realizado a los equipamientos y armamentos militares, parte de las alianzas con la Federación Rusa e igualmente con la República Popular China en este una importante encuentro. Aseguradas y abatidas todas las amenazas, proceden a rescatar a los 2 rehenes quienes se encontraban cautivos en manos del enemigo. Gracias.